después de casi un mes, lo vamos a, voy a poder, ha estado seguramente en el aire, pero después de casi un mes vamos a volver a hablar. El subcomisario Fabián Bergiera, buen día. Fabián, gracias por atenderme. Carlos, buen día, ¿qué tal? Bueno, un placer hablar de nuevo, un placer estar en la radio y charlar un poco con la gente de todos los días, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta atención y por saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Bueno, precisamente el día sábado se recibe una denuncia a la ciudadana Zulma Serafín, que nos da cuenta que había dejado estacionado frente a su domicilio en calle Rojas al 3200, vehículo Fiat 1 color rojo año 1994, luego de un día más o menos aproximadamente, unas horas, constató el faltante del mismo vehículo, ¿no? Por esta causa se interviene la doctora Ortel y la carátula es hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Claro. Bueno, pese a que ya está con un pedido de secuestro activo y se han efectuado las recorridas del caso, todavía, bueno, el vehículo no ha sido hallado acá. Uh-huh. ¿Está trabajando sobre alguna hipótesis? No, sí hay. Si bien hay varias hipótesis, no hay ninguna puntual todavía, ¿no? Claro. ¿Alguna otra novedad? No, por el momento no, Carlos. Muchísimas gracias, Buen día. Hasta luego. Ahí estábamos con el subcomisario Fabián Bergiera con las novedades de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Fin. Espacio publicitario. Esta es la 106.